Los padres del tío José vinieron del Valle del Paz, de Cantabria. Ellos se dedicaban a la venta ambulante, vendían telas, agujas, puntillas, todas esas cosas. Entonces iban por los caminos con una caballería donde llevaban sus cosas y vendían en los pueblos. Y parece ser que tuvieron este y no creo que tuvieron más hijos que este. También tenía una visión de futuro, digamos, ¿no? Porque este fue médico también. Y bueno, como te digo, venían del Valle del Paz, por lo que se apellidaban Arroyo, apellido típico cántabro. Se le ve muy chulo él, con pajarita incluso, con un aire de, no sé, como de seguridad en sí mismo, ¿no? Y de querer pasar a la posteridad. ¿Tienen algo? Ah, esto es lo que... Sí, es la dedicatoria. Creo que vivió en la Vecilla como médico y tenía en las riberas del Curueño una especie de balneario que mandó él construir. O sea, ya tenía unas ideas modernas, ¿no? Incluso hubo una epidemia, algunas personas mayores de por aquí me lo han recordado, hubo una epidemia que, bueno, pues no se sabía qué era, la gente moría pues como moscas, ¿no? Se encerraban en las casas y morían bastantes personas de cada familia. Y entonces este llegó al pueblo y se dedicó a abrir puertas y ventanas, les hizo lavarse y ahí se acabó la epidemia. O sea, que se ve que era una... Bueno, no digo lo que... Bueno, pues eso, la falta de higiene, de medios... Falta de higiene, sin más. Y el miedo que cogió a la gente a, pues eso, a ver que se morían unos y otros, ¿no? No sé dónde estudió, su mujer era de Madrid y luego cuando él murió, murió sin hijos, su mujer tenía dos sobrinas, entonces vendieron todo y ya se les perdió la pista.